planet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Buenas noches, amigos, amigas. Un lunes más del Espacio Insomne. La Charlie está por estornar, pero ya estornó. Muy bien. Salud, Charlie. Salud, Charlie. Un lunes más aquí del Espacio Insomne, el segundo programa del año. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bien, bien. O sea, very fácil. Estamos medio very fácil. Pero más bien medio como tristones. Pero... Sí, en realidad a mí la noticia, además de la gripe que me cargaba, la noticia me pegó como ladrillazo en la sien. Con más gripe, porque en realidad yo no me hubiera imaginado que o sea, no hubiera pensado que eso hubiera pasado con el señor, pues con David Bowie. O sea, no sabía que tenía cáncer, no sabía nada. Y de repente me mandan un mensaje por WhatsApp y me dicen: acaba de morir David Bowie. Toma. O murió David Bowie. Y yo, ¿qué pasó? Entonces ya después me metí al internet, ya averigüé y claro, en efecto murió David Bowie a los 69 años de edad, después de pocos días después de haber sacado su su último álbum, su gigantesco último álbum Black Star, que es una maravilla de álbum. Dicen que es una obra maestra de la música, eso, que es un albumzazo, que es una locura de álbum. Y lo poco que he escuchado yo del álbum, del disco, me parece que sí, que tiene mucha razón, que es una locura de disco, que es una maravilla las cosas que tiene David Bowie en ese último disco. Pero no solo ese disco, sino toda la trayectoria discográfica y todo lo que hizo Bowie por la música y por... Pero es que además no solo por la música, sino en general, como yo diría, por el arte. Que por el arte en general. No era solamente músico, era así como todo un concepto artístico que manejaba el man. Era un concepto visual. Él fue el que rompió con muchas de los estereotipos y de las ideas visuales que se tenían en ese entonces, cuando entró, ¿no? Cuando entra en el 60 con Ziggy, pues es como que comienza toda esta era del glam, de la lentejuela, de los brillos, de verse así como súper así estrafalario, pomposo. Ahí era cuando lo llamaban el Duque Blanco. Ahí era cuando lo llamaban, un poco después me parece que le llamaban el Duque Blanco. Porque primero Sigue Stardust fue el primero. Pero hablen al micrófono, amigo. Aquí, pero vamos a compartir aquí. Eso, acérquese un poquito y ahí le hablan al micrófono. Como los coritos de Marc Anthony. Y bueno, como no podía ser de otra manera, lo que hicimos fue hacer un especial, el especial entero, dedicado al grandísimo David Bowie. Así que todo el programa, prepárense para 2 horas de David Bowie. Prepárense para 2 horas de David Bowie. Y bueno, esta fue una noticia que conmocionó a todo el mundo, ¿no? Artistas, músicos, todo. Yo les quería leer una nota que sacó The Who en su página como banda, y que, o sea, a mí me pareció súper linda, y que decía para que ellos, para sus fans, Bowie era una persona carismática y una criatura exótica, y aún así gloriosamente hermosa, aún aproximándose a sus 70 años. Pero cara a cara él era divertido, era amable, era un gran lector y era una persona que se apasionaba por el arte y realmente una buena compañía. David Robert Jones, más conocido como David Bowie, nació el 8 de enero de 1947 en Londres y murió el 10 de enero de 2016 en Nueva York. Fue músico y compositor y ejerció también como actor, productor y discográfico y arreglista. Exactamente. Una de las maravillas que dio el siglo XX, y yo creo que uno de los, no sé si para todos o por la mayoría de nosotros, el soundtrack de nuestra adolescencia y nuestras vidas. De muchas cosas. Para mí no voy a decir que era un poco, pero... Bueno, para mí sí. Pero bueno, el programa igual tiene como temas que cada uno eligió, ¿no? Entre sus favoritos. Ajá, de los que nos gustaban, entre los favoritos. Esa es nuestra nueva metodología. ¿Creen que no tenemos método? Pues están equivocados. Tenemos un método. Tenemos un método. En medio de todo eso se genera un método. Sí, ¿no? Todo eso se genera en un método. Entonces comenzamos, ¿les parece, muchachos? Sí, la primera, ¿cuál es? Nos vamos con la primera. Según lo que yo tengo aquí en el listado de las canciones. En la metodología. En la metodología que me envió la Charlie. La Charlie muy amablemente me envió la metodología. Vamos con esta primera canción, que es el último video que sacó David Bowie. De su nuevo CD, Blackstar, un discazo. Igual ya en anteriores programas escuchamos del tema promocional, que era Blackstar. También igual... Stars hemos escuchado. Igual Stars. También Star. También hemos puesto que tiene un videazo súper chévere. Ah, es una maravilla los videos, claro. Sale Bowie joven y que se encuentran. Ajá. Pero eso decían. Exacto, Bowie ya sabía de su enfermedad meses atrás y dicen que parte de estos videos que los empieza a elaborar era sabiendo que de alguna u otra forma ya se veía muy disminuido y entendiendo que estaba cerca un poco ya como la desaparición, por lo menos artística, de él, que ya tal vez no iba a cantar, que ya tal vez no iba a estar en escenarios, que tal vez no iba a grabar nunca más. Entonces empieza a hacer todo este tipo de videos y estas cosas que son como alguien decía, que no sé si será tan cercano a la realidad, pero decía que estos videos y que la música que generó Bowie en este último disco era muy cercana a la muerte, a entender su muerte. Y justo hablamos de eso cuando sonó Blackstar, no sé si se acuerdan que decíamos que la música y que te hace como... No me acuerdo la palabra que decía Camilo, ¿te acuerdas? Sí, Camilo dice un montón de palabras. No, pero justo refiriéndose a ese video, que hablamos de que era un video muy raro, muy oscuro. Era una premonición o algo así. Ajá, era una cosa pero así. Más parece este video como una premonición o un testamento. Este. Ajá, claro. Para mí Lazarus parece más como una premonición, exacto. Por cómo están en la cama y todas las partes, no sé, simbólicas que manejan el video, puede ser, o sea, algo tiene que ver, ¿no? Igual, lo bueno es que lo vamos a postear, también vamos a postear todos los videos que tengamos o lo que tengamos de David Bowie, ahora lo vamos a postear en nuestro muro del Facebook de Desfase Insomne, pero con esto nos vamos, ¿les parece? Vamos. Según esta canción, Lazarus, que fue una canción escrita por David Bowie, que fue lanzada el 17 de diciembre del 2015 como un single avance, del disco que fue el 25, ¿cómo se dice? El vigésimo quinto. Entonces eso, muchachos, nos vamos con Lazarus y aquí comenzamos el gran especial del grandísimo David Bowie, en honor a él. Levántate, Lazarus. Vaya. Nothing left to lose. to know. Hate that just like me. Despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacinsomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos con la primera canción de este especial, especial de, en homenaje al gran David Bowie. Esta canción que sacamos de su último video, el último video que hizo, que se llama Lazarus. Y bueno, seguimos con Despedida, porque tenemos un montón de música, creo que tenemos un montón de canciones. Es más, la dividimos en dos partes, o bueno, dos personas diferentes trajeron las canciones, entonces tenemos un arsenal gigante de canciones, muchachos. Qué bien, sigamos recordando de la mejor manera que se puede hacer. Exacto. Ahora vamos a escuchar Starman, como decía la Ana de nuestro método, cada uno escogió los temas favoritos, entonces yo les voy a hablar de esta, lamentablemente, porque no, esta es mi favorita, esta la escogí yo, y bueno, Starman es una canción que se publicó para el Sigue Startup el 4 de febrero del 72. Ese tema, bueno, yo creo que es uno de los más chéveres. Sí tiene su toque así medio discusón, así, pero sí, ¿no? Medio acá, pero a pesar de eso, me encanta porque habla como de personas del espacio y los temas de ciencia ficción que me encantan a mí, que le encantan a Bowie y le encanta a mucha gente. Que fue como la primera época de Bowie, ¿no? Claro. Esta primera época, claro. Él se creía como un marciano, una persona como de otro mundo. Bueno, simulaba eso, ¿no? Y era supuestamente claro, para eso. Claro, Mars también es del mismo álbum. Exacto. Y a ver, si mal no recuerdo... Mars también, la otra la misma. Ajá, exactamente. Y si mal no recuerdo, Spiders from Mars es la banda en la que tocaban en un instante cuando era así. Ajá. O sea, era como Ziggy y las arañas de Marte. Entonces, bueno, todo eso. Ahora es como la primera etapa de David Bowie, que era Ziggy en ese entonces. Y esta etapa así toda extraña, espacial no extraña, estelar. Exactamente, con toda esta etapa estelar. Entonces vamos con esto, con Starman de David Bowie y regresamos en Estación Insomnio. Así es. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. Bueno, comenzamos con Starman. Igual ya hablaron también de la letra y de la canción de Starman. Y después seguimos con este doble, con Life on Mars. Eso, no sé si quieres hablar con... Bueno, igual como decía la Gina, que Life on Mars es una de esas canciones que se relacionan con el espacio y toda esa onda de Bowie. Y también, bueno, entre todas estas noticias que salían hoy, había datos curiosos y todo, y salía el top 10 de lecturas de Bowie. Y entre esas, bueno, había un montón de libros, obvio, de ciencia ficción, de Orwell. Y bueno, también había algunos sobre la vida de Francis Bacon, que le ha salido a gustar mucho, de Flaubert, de Faulkner. Y bueno, como en esa nota anterior decían que Bowie era igual un gran lector. Entonces un poco los gustos musicales de Bowie. Los gustos literarios, más bien. Estoy quedando con un poquito de gripe, disculpen. Los gustos literarios de Bowie. Esta canción de que escuchábamos un rato de Life of Max fue definida por la BBC Radio 2 como un cruce entre un musical de Broadway y un cuadro de Salvador Dalí. O sea, como toda la onda es súper surrealista. Es genial la canción. Marte. Cuando dices si hay vida en Marte, es como wow. Y alcanzó el tercer puesto en la lista de éxitos del Reino Unido. Se mantuvo durante 13 semanas de 1973. Perfecto. Entonces eso. ¿Está bien? Sí, está. Listo, entonces ahorita, bueno, seguimos con el especial de David Bowie. Y ahorita nos vamos con esta canción, a Absolute Beginners. Después, cuando acabe la canción, les hablamos de esto. Y nos vamos con un doble. No, solo cojamos esa, Absolute Beginners, y regresamos aquí en Desfase Insomne. At stake, I Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando es Absolute Beginners, una canción hecha por David Bowie en el año 1986. ¿Sabes algo del tema, Teddy? O sea, fresco. A ver, cuéntanos, por favor. Que fue parte de una película adaptada formó parte de una película que se adaptó del libro de McInnes, que tenía el mismo nombre y que fue sobre su vida en Londres en 1950. Esto de traducir a la vez que lee está bastante complicado. No nos vuelvas a hacer eso, por favor. No está todo chico de inglés y nos pone a improvisar de brazo. No, pero ya hice la tarea. A ver, dale, va a ver. No, pero de esta canción no ha sido de la vigente. Pero yo he inventado una canción. Una canción para traducir, Tebo. Pero estaba escuchando la canción, pues también. No, Tebo, él está jugando. Escuchando la canción. Sí, bien. No importa, te vos sacamos el programa, si ves por eso. No, me trata la charla. No, pero no importa, solo saca lo más importante, te digo. Ya me hiciste sudar y poner rojo. No, la cuestión es que cuando se lanzó después de lo que se lanzó la canción, el 18 de abril de 1986, Absolute Beginners recibió un montón de cobertura elogios de la prensa y de elogios. Y al mismo tiempo, pero en cambio, la canción recibió buenas críticas, pero en cambio la película no fue muy bien recibida y como que empezaron a hacerle, joderles y a cambiarle nombres a la película. A burlearla, hacerle bullying. No quería decirlo, pero así. Pero fue algo así. Básicamente. Miércoles. Sí, como por ejemplo, le cambiaron el nombre, le habían puesto como algo de la minifalda. Algo de la minifalda. Se confundía acá. Eran las ideas de los covers. Que Camilo nos dice alguna maldad. Sí, además me confundieron las hojas. Estoy todo cambiado. Pero creo que ya tenemos con eso. Ya creo que tenemos bastante sobre la cuestión. Es que esta canción es una de los ejemplos de cómo la música de Bowie también se fusionaba con el cine, con el audiovisual. Con lo audiovisual. Y luego también, el man también participó en un montón de películas como actor. Era malvado, salía de vampiro. Sí, ves, cuando le quitan el micrófono a la Gigi empieza a hablar. Uy, cierto. Pero bueno, el micrófono, pero bueno, el micrófono. Seguimos, bueno, entonces. Seguimos, ya, bueno, sigamos. Vamos, Camilo. Listo, entonces, después de esto, bueno, sí, terminó, bueno, terminó Absolute Beginners y con lo que nos vamos es con Heroes. Que... No, I am afraid of America. I am afraid of America. Ah, yo también. ¿Quieres hablar, Andrés? O sea, más o menos tengo acá, que es una... Aquí estoy. Ahí, es una canción escrita en 1997. Está en el álbum Erling en 1997, pero fue escrita con Brian Eno en 1995. Es lo único que puedo... Que veo acá, igual el video habla un poco, o sea, muestra un poco a David Bowie, también sale Trent Reznor en el video. Ajá. Es un poco medio paranoico ese video, es una persecución en pleno New York. Y un poco la explicación de este video es que cuando David Bowie a mediados de los 70 se le entrevistaba para saber más o menos cuál es su porque había muchos rumores de que David Bowie era bisexual, entonces le decían que en realidad David Bowie era bisexual o no. Entonces en una entrevista, no sé si era en la Rolling Stone, Bowie dice: sí, yo soy bisexual, o sea, no hay ningún problema con eso, soy una persona bisexual. Pero después él empezó a darse cuenta que no quería ser el estandarte de eso, o sea, no quería ser como el estandarte de la alternativa sexual, sino solamente él dice: yo me asumo como un compositor e intérprete de mis canciones, pero no como eso. Y decía que tuvo muchos problemas, que en Europa y en toda Europa él no tuvo mucho problema con eso. Hablando de su bisexualidad, no tuvo muchos problemas, pero en Estados Unidos sí. Bajaron un poco la venta de sus discos y la gente empezó a preguntarse que cómo así David Bowie aclara así de forma tan libre que es bisexual. Entonces ahí viene la crítica de Bowie diciendo que la sociedad estadounidense es una sociedad todavía muy muy puritana, muy puritana y muy curuchupa. Y de ahí sale toda esta concepción de Bowie con respecto a los americanos o a los estadounidenses. Y por la persecución de Trent Reznor, ¿qué quiere decirle? No tengo mucha idea. No sé por qué, pero por eso él dice que tiene miedo a los americanos. Ah, pues casi. Lo que vamos a poner es un tema que está en vivo y es en colaboración con Sonic Youth, ¿cierto? Sí, es lo que veo. Uh-huh. En el Madison Square Garden, ¿en cuándo fue? No sale qué fecha fue. Pero es en el Madison Square Garden. Y es con Sonic Youth. Y bueno, también decir que Bowie tuvo un montón de colaboraciones con un montón de artistas y que algunos de los temas que vamos a poner son algunas de esas colaboraciones. Sí, no solamente fue con Sonic Youth, sino con un montón de gente más. Y el otro tema que vamos a poner es Heroes, que es el que más se ha reversionado, creo, en la historia. Y el que más hemos puesto en este programa. Y el que más hemos puesto. hemos puesto en este programa. Igual, o sea, sí. Heroes es como el estandarte de... ¿Les hablo un poco de Heroes? David Bowie, dale. Ya. Entonces, Heroes es una canción de rock, de David Bowie, y esta fue publicada en 1937 como un lado B del disco que él tenía, es el homónimo del tema que vamos a escuchar, Heroes. El disco se llama Heroes. Es el décimo disco de estudio realizado por David Bowie y Tony Visconti. Como les dije antes, se lanzó el 14 de octubre de 1977, escrito por David Bowie, y aquí ya aparece uno como de los grandes compinches y de las personas que van a acompañar a David Bowie en todo este proceso de creación, que es Brian Eno. Brian Eno estuvo con David Bowie en a finales de los 70, me parece, sacando toda esta trilogía de discos que le hizo Bowie en Berlín. Uh-huh. Y se convierte como en una pieza súper súper importante para el proceso creador de Bowie. Y Bowie se va a Berlín como a relajarse un poco, ¿no? Porque ya tenía problemas de adicción con cocaína y algunas drogas, entonces Bowie va a Berlín como a calmar un poco. Pero es un medio contradictorio irse a Berlín a calmar. Como me voy. Pero alejarse de su círculo. Claro, no, o sea, por eso digo, pero para Bowie es una... Otro idioma. Porque yo también leí, para... Tal vez no, porque yo también leí lo mismo, yo decía, pero qué extraño, es como si dijera: chuta, estoy adicto a la base coca y me voy a ir a la Argelia. No voy a ir a Esmeralda. Claro, me voy a ir a un Guasmo, así como a relajarme un chance para ver qué pasa. Trayéndolo al ámbito local. Claro, trayéndolo al ámbito local, podríamos decirlo. Pero es un poco contradictorio. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, hablamos un poco de Heroes. Pero este tema de Heroes ha sido cantado y versionado por un montón de artistas, como por ejemplo The Wallflowers, que en 1998 grabaron su versión y que fue incluida en la película Godzilla. También fue parte de que fue parte de la película Godzilla. Pero se pone mejor porque David Guetta también hizo una versión. Qué lindo. No se metan, por favor, tranquilo. Y la canción se llamó Just for One Day y también Oasis, Blondie también hicieron como sus propias versiones, y ellos editaron una versión en vivo como el como un single en Alemania. También Bon Jovi, King Crimson. Todo el mundo. Boy George. Apocalíptica, con el vocalista de Rammstein, Phil Lindemann. Hicieron una versión en alemán que se llamaba Helden. Smashing Pumpkins, Friction, y en el 2010 los finalistas de X Factor del Reino Unido grabaron su versión. Pero sabes también otra cosa. ¿De qué año estamos hablando más o menos? ¿Esta canción? X Factor 2010. No. No, de Hip Hop es de 1977. Y otro dato curioso que no creo que está escrito ahí, pero cuando fueron las Olimpiadas en Londres, y fue la entrada de todo, cuando fue el día inaugural de las Olimpiadas y fue la entrada de todas las delegaciones, la última delegación que entraba era la delegación inglesa. Y cuando entra la delegación inglesa, la canción que sonaba de fondo era Heroes. ¿En serio? Otra cosa que estaba viendo es que en apenas 5, o sea, era como súper, ¿cómo decir? Prolífico. O sea, muchos CDs. Ponte, solo en 5 años ya sacó 10. O sea, en el 72 nace su primer álbum. Y este de 77 ya tenía 10 discos. Sí, es increíble. Estamos haciendo un homenaje a las personas más creativas. Exacto. Es porque además no era una producción solamente como por sacar discos, sino que cada cosa que sacaba tenía su propio nivel de genialidad. Y más aún en esa época. Y más aún en esa época, que del 69 al 80 dicen que fue de las etapas más prolíficas de David Bowie. Claro. Cuando sacaba muchísimos discos, pero todos los discos eran buenos. Y a mí nunca me deja de sorprender cómo hay personas que tienen una vigencia así como, bueno, ahora ya eterno, ¿no? Pero una vigencia tan tan larga, ¿no? O sea, es como es que Bowie años era de lo años que se reinventó, era creaba movimientos, eso es lo que era Bowie, o sea, como que creaba movimientos y creaba, era el pionero en muchas cosas, entonces él iba creando cosas, seguía a las otras personas, las otras bandas hacían lo mismo. Pero es lo que crea el movimiento, claro, y todo, era una madurez con casa de la música y el arte. Hasta ahora con Blackstar, o sea, claro, yo veía gente que posteaba y decía, yo a mis veintitantos años de edad, así, veo un señor así, sesentón, que saca cosas que en mi vida yo voy a poder ver, o sea, unas cosas... No, sí, el otro día voy a poder imaginar, de mis pesadillas más indigentes. El otro día justo veía una página que tú ponías tu edad y decía como, ¿qué hizo David Bowie a tu edad? Era súper divertido, entonces tu mente... Ana, ya deja de llenar curiosos. ¡Ah, es verdad! Era súper divertido. Es como que a los 26 claro, ya había grabado ni sé qué disco. Era curioso para hacerte sentir miserable. Así que no te das cuenta que vos estás ahí sentado. ¡Tú, David Bowie! ¡David Bowie! Yo como una polichancra. En un episodio más del mundo y sus casualidades. ¡Vos no eres nadie! ¡Y nunca lo serás! Y justo la anterior semana. No, les iba a decir una de las... No, habrá que vendernos a Bowie. Esto es un poco más serio. Son las declaraciones de su productor, de Tony Visconti, que había... Eso siempre me gustó, también este creativo. Seriedad. Bueno, él dice, él siempre hizo lo que quiso hacer, y lo hizo hacer a su manera y de la mejor forma posible. Su muerte no fue diferente el resto de su vida, una obra de arte. Hizo Blackstar para nosotros, su regalo de partida. La cama, una vez. Un suspiro, pero claro que está por aquí. Muchachos, ya vamos, no hablamos más. No, pero igual antes del doble nos vamos con un saludo también que la Pau. Ah, sí, un saludo a la Pau que nos está escuchando. Chévere. Abrazos. Una vez te Pau. Entonces vamos con un doble, nos vamos con Heroes. Sí, nos vamos con Heroes y de ahí termina, seguimos la segunda canción del doble, que es Modern Love. Y regresamos aquí en Estación Zona. I'm afraid of the man. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. as a woman, Johnny has a sip from a coke. Johnny has a woman, Johnny has a bit of a joke. Just by saying a word, Johnny's in America. I'm afraid of America. I'm afraid of America. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. Yeah, I'm afraid of America. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220 966. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Heroes de David Bowie. Y seguimos con, bueno, con el especial de David Bowie, que nos vamos a ir hasta las 10 de la noche. La cortina es la mejor canción, muchachos. Sí, la cortina es una maravilla de canción, es una locura. Y podemos hacer solo por un día. También la cortina es la mejor canción de Bowie. Podemos hacer solo por un día. Oigan, ya que interrumpí, queremos mandar unos saludos a algunas personas que nos están escuchando. Dale. Un abrazo a la Grace Gencha, que nos está oyendo hasta que le sangren los oídos. Y queremos mandar un saludo al Andrés también, contra ejemplo, te mandamos un abrazo. A la Gaby, que es una super fan de Bowie, amiga, lo siento. Y aquí más, ¡ay, el Fer Espinosa! Superhéroe, ella sí es superhéroe, de verdad. Saludos, superhéroe. Alejandra también. Dale también, Dale. Que ella me puso cosas. Por ella me enteré que había muerto Bowie a las 7:30 de la mañana. Sí, María Clara. Despertó con mensajes de cerradores. Con mensaje. A mí también. Murió Bowie. ¡Ah, qué está pasando! ¡Cálmate! Bueno, después ya me dijiste tú. Pero claro, entonces a la Clarita también un saludo y un abrazo. Y a Gilda. A Gilda. Gracias, Gilda, por el programa. A Gilda también un abrazo. Se lo dedicamos el programa de hoy. Y a Jonathan también, que siempre nos escucha. Chévere. Un abrazo. Un abrazo entonces a todas las personas que nos pusieron likes y que nos están escuchando. Y ahora nos vamos con otro doble, ¿les parece? Voy a decir las canciones, nos vamos con el doble y después hablamos un poco de estas canciones. Nos vamos, esta la pedí yo, esta canción se llama Afraid, que me parece que es una de las mejores canciones de Bowie para mí. Es lindaz. Y después nos vamos con Nature Boy, y que esta es una canción que la hizo en colaboración con los Massive Attack. Nos vamos con eso, con ese doble, y regresamos en Despacio Insomne. You guys? Good. Thank you so much. Sure. I wish I was smarter. I got so lost under the shore. I wish I was taller. Things really matter to me. I believe my little Estamos aquí en Despacio Insomne, bueno, seguimos en los especiales de David Bowie. Lo que estábamos escuchando era Afraid y esta canción Nature Boy, que es como una canción con realizada conjuntamente con los Massive Attack, que es una de las colaboraciones que ha tenido David Bowie con un montón. Hay una que me encantó, que es un concierto que hace Nine Inch Nails con David Bowie. Es buenazo. No me acuerdo. No creo que pusimos ninguna canción de esa, pero no es buenazo. Escúchenlo, radio escucha. Si no lo ponemos, la podemos postear también. Y vamos a poner la que hizo con David Gilmour, ¿o no? Sí. Es el mejor que he escuchado, y ese nunca lo había escuchado. Tuvo que morir. Ese en el concierto. Pero tú nos posteaste ahora y dijiste, es una maravilla. Pero es que yo recién la descubrí, de verdad que esa es mi canción. O sea, sí, está mi esposa canción. Su esposa canción, porque la Gino dijo que si fuera legal casarse con una canción, ella se casaría con esa canción. Sí, esa es mi esposa. Entonces, ya vamos a poner esto en un rato, la esposa de la Gino. Y entonces, vámonos, porque el tiempo apremia, todavía nos faltan muchas canciones y estamos, chuta, ya nos falta poquito tiempo. Nos vamos con otro doble, ¿les parece? Nos vamos con Modern Love y The Man Who Sold the World. No sé, pasamos las canciones y después hablamos. Sí, sí. Acá, entonces vamos con ese doble y regresamos en desfase. Muchachada, especial de David Bowie. Yeah. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Upon the stairs, we spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Estamos aquí en el Sound, estamos escuchando, bueno, seguimos el especial de David Bowie, estamos escuchando otro doble más de David Bowie. Me noto muy alegre, Camilo, para el momento que... Estoy haciéndolo con fuerza porque en realidad estoy con una gripe que me está matando el alma, es el problema. Pero bueno, estamos haciendo... Lo estás haciendo bien. Ojalá, porque ya estoy con fuerza. Pero igual, seguimos, estamos con esto, nos fuimos con el primer doble, este doble. La primera canción era Modern Love y la segunda canción era The Man Who Sold the World. Un poco para hablarles de Modern Love, es una canción escrita y grabada por David Bowie. Es el primer track del álbum Let's Dance y también se utilizó como el primer single del álbum de 1983. Bowie muchas veces declaró que esta canción fue inspirada, se inspiró él en Little Richard para hacer esta canción. Y también habló un poco el tema, más o menos esta canción se habla un poco de la lucha o de esta sí lucha que generada entre el hombre y entre el hombre, el ser humano y un dios o algo así. Algunos críticos también hablan un poco de las similitudes que existen entre el track de o la canción de David Bowie y una canción de Elton John. Esta canción de Elton John llamada I'm Still Standing. ¿Qué más podemos hablar de esta canción? Están hablando de Modern Love. Ajá, de Modern Love. Ah, que alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y el número 14 en el Billboard de los Estados Unidos. En el Billboard de los Estados Unidos. Y la canción al principio no era tan conocida, pero empezó a volverse muy popular porque era una canción que se tocó mucho en el tour que tuvo David Bowie en Estados Unidos y bueno, en otros países. Y el video de esta canción es un video que sale justo el video de esta canción es de una de las actuaciones de David Bowie en un concierto en Filadelfia el 20 de julio de 1983. Pero también hubo otra versión que fue tomada, esta versión para un lado B, que se utilizó, en un concierto que ellos tuvieron en Montreal el 13 de julio del mismo año. Y por otro lado, la otra canción que estábamos escuchando es la increíble y conocidísima de Man Who Sold the World. Esta canción, bueno, fue compuesta e interpretada originalmente por David Bowie. La compuso en el año 71, en 1971, ¿ya? Y es mundialmente reconocida porque Nirvana la grabó en el 93. ¿Qué es lo singular? Para el Unplugged del MTV. Y así logró introducir a este temazo a posteriores generaciones, ¿no? A una nueva audiencia, desde el 71 al 93. Comentarles sobre esta canción, Bowie la volvió a trabajar en esta canción. Posterior al año 93 le añadió una potente línea de bajo, también un toque de güiro para la percusión. Y esto para el año 95 y el 97, cuando hizo un tour por Europa en el MTV Europe Music Awards del 95. Pero para el año 2000 Bowie empieza a tocar otra vez en su versión original. Se olvida de esta línea del bajo y del güiro que le habían producido para esta serie de conciertos del año 95. Ya. Eso sobre The Man Who Sold the World. Ya, y una de lo que tú dices, o sea, la canción no era conocida sino hasta que Nirvana la toca en el Unplugged. Y es muy chistoso porque después se volvió, pero ya era una canción hiper conocida, una cosa súper. Claro, o sea, claro, era casi icónico. Para Nirvana. Claro, era icónico y era una canción de culto para Nirvana que no era Nirvana sino de David Bowie. Claro. Ese era tan icónico y era una canción tan popular que yo me acuerdo en los 15 años cuando te servían arroz con pollo. Te ponían The Man Who Sold the World. Te acababa la fiesta, si te tomaban alguna cosa y te sentabas y mientras servían el arroz con pollo salías. Claro, ese es un icono de los 90. O sea, ese tema es como que se volvió en el soundtrack de los noventeros, cuando en realidad había salido casi 30 años antes. Claro, es focazo. Claro, qué bacán, eso es lo lindo, ¿no? En el mundo y sus casualidades, parte 2. Las cosas de la vida. En el mundo y sus casualidades, parte 2, vamos a decir que ese es un tema. Ese es un temazo. Que los 90 fueron un epocazo y que David Bowie brillará por siempre. Exacto, y inspiró los 90 y fue un tipazo. Qué bestia, qué bien, qué maravilla. Qué me emocioné. Yo creo que la mejor manera de recordar es con felicidad. Y justo, nos vamos con ahorita que la Gina está así exaltada, nos vamos con la esposa de la Gina. Gracias. Nos vamos con este doble, nos vamos con Comfort of Numb, cantada, esta canción cantada en un concierto, que la canta David Gilmour y también la canta David Bowie. Y también nos vamos con la hiper también conocida de Bowie, Changes. Y regresamos aquí después en Sony. Thank you.

Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild in dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, thou may change me, but I can't trace none. Yeah. I watch the ripples change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on all of it. Regresamos aquí en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando. Muchachos, ya regresamos a Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando. Regresamos a Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Comfortable Numb de David Bowie con David Gilmour. Acaba de pegarme con un librazo en la cara. Y también Changes, también que era el otro doble del especial que tenemos. Sí, solo como dato curioso decirles que esta colaboración entre Gilmour y Bowie se realizó en el 2006, la versión de Comfortably Numb. Ya, perfecto, en un concierto. Ajá, en vivo, solo tocada por una vez. Ya, listo muchachos, entonces, a ver. Bueno, yo quería dar otro dato curioso que me enteré ahorita y que me parece genial, que bueno, como todos sabemos, Bowie tiene una capacidad extraordinaria para transformarse en diferentes personajes. Y él al inicio, antes de la música, se inició en la actuación. Y bueno, ya luego se quedó con la música, pero siempre participó de varias películas. Estuvo muy relacionado con el director Tony Scott, con quien creo que filmó algunas películas. Pero bueno, sus últimos papeles fueron casi secundarios. Uno fue de Poncio Pilato en La Última Tentación de Cristo, de Andy Warhol en la película de Basquiat, de Nikola Tesla en El Gran Truco, y también participó en la super serie de Lynch de Twin Peaks. Ya. De Warhol también. De Warhol salió en Basquiat. En Basquiat. Eso sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero del diablo, ¿cuál era esa? Y del diablo, también sale como del diablo. ¿Del diablo no? Sí. Ya les voy a dar el dato después. Del diablo de Derbez. Pero mira esa foto de Nicolás. Ya, pues no se pase, más respeto con el perdón, muchachos. Bueno, ¿con qué seguimos? Tenemos poco tiempo, nos vamos con un doble, que sería el último doble, y de cuando regresamos nos vamos con la última canción para cerrar, ¿les parece? Y nuestro último saludo a la única persona que siempre nos escucha. Exacto. Danielín. Una vez ya. ¿Hay más saludos, en serio? Sí, bueno, yo quería saludarle a mi amiga Débora, a los chicos del Vivac y a... ¿qué más? Sara. A la Sarita. Sí, a Sara Machine, que ella es súper fan de Bowie y debe estar escuchando nuestro programa. Lo siento. Y a la Caro Galeas también, que es súper fan de Despacito. Claro. De hecho, se ganó un pase para vernos aquí en vivo. Claro, por eso todos los días. Está disfrutando de su premio. Después se cumple. Y muchachos, bueno, está sonando de fondo esta canción. Nos vamos con Under Pressure de Queen y de ahí nos vamos con Sigue Stardust. Está en el último doble del especial del fabuloso David Bowie. Esperamos. Yeah. Nicky played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung a Snow White band. Jiving us that we were voodoo. The kids were just cracked. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, aquí en Espacio Insomne en la parte final del especial de David Bowie. Y bueno, nos fuimos, queríamos poner ese doble, pero bueno, la canción que escuchamos yo creo que hubiera sido la canción con la que nos despedíamos, porque era la canción más emblemática para mí de David Bowie, el Sigue Tarde. Claro, Sigue Tarde. Totalmente. Pero nos vamos a despedir con otro. ¿Nos vamos a despedir con otro? Sí. ¿Nos vamos a despedir con otro? Yo pienso que sí. Sí, lo logramos para y falta un saludo más al Chelo, que nos está escuchando. Un abrazo, Chelo. Bien, eso sí es un... Sí, es bueno, bueno que nos está escuchando el Chelo. El primer milagro de Bowie. El segundo de Gilda. Había una anécdota de esta canción de Under Pressure, que bueno, la tocó con Queen y David Bowie, pero cuando hicieron un homenaje en Wembley, en el estadio de Wembley, a Freddie Mercury, creo que fue un año de la muerte de Freddie Mercury, cantó David Bowie esta misma canción, pero con Annie Lennox. Dicen que fue de las mejores así actuaciones que han existido. Así. ¿En todos los tiempos? En mucho tiempo. Es una maravilla de actuaciones. Y es increíble esa actuación. Es buenísima. Entonces era una de las... Hay videos para ver. Hay un video. Claro. Que se ve eso. Pero dicen que David Bowie no se llevaba muy bien con Freddie Mercury. O sea, no, se llevaban, pero no muy bien. Pero el que se adoraba con su alma era John Lennon. Y cuando John Lennon lo matan, David Bowie se deprime mucho y durante 2 años no saca absolutamente nada, ni se va de gira, ni hace absolutamente nada, porque estaba muy deprimido por la muerte de su gran amigo John Lennon. Eso. Qué triste, ¿no? Eso, muchachos. Ha sido un gustazo. Se acabó el especial de David Bowie. Hay muchísima música más de Bowie. Pero queríamos dejarles con lo mejor, ¿no? Es que no está siendo mejor, porque en realidad estuvo como complicado armar la lista. Estuvo súper complicado. ¿Cómo decir qué es lo mejor? Sí, tiene razón. ¿Cómo? A ver, Camilo. Era lo mejor en nuestros corazones. Están poniendo bravos, pero no tengo la menor idea de lo que... Era lo mejor en nuestros corazones. Y si nos equivocamos, pues... Pues qué pena. No, pueden escuchar. Bueno, en realidad las que yo escogí fueron como que las primeras que se me vinieron a la cabeza el rato que dijeron, digan canciones. Y yo como... Pero esas son las mejores para ti, yo creo que está bien. Y si son las mejores para el Teo, no tiene mejores ni peores, ¿no entendiste, Camilo? Ah, no tiene mejores ni peores. No hay ganadores, no hay perdedores, Camilo. Yeah. ¿Por qué entonces decir tu ¿qué es el yin y el mal? ¿Qué es el yin y el yang? El yin y el yang. Pero bueno, después de toda esta reflexión extraña, lo que hacemos hoy es despedirnos con una canción de David Bowie. Y bueno, plan viendo, pues para mí sí fue como el soundtrack o la banda sonora de muchísimas etapas de mi vida. Fue una bestia de David Bowie, cuando se murió sí me dolió bastante. O sea, sí, me dolió bastante como un montón de gente, porque escuché así una persona que puso en el Facebook, pero que ni siquiera lo conocían, así, sí, es una persona, y igual ya tenía como 70 y algo de años, y ya tenía tiempo cumplido y todo. Pero creo que eso, yo leí una persona que puso eso. Entonces, y abajo y todo pasa por algo, ¿eh? No, pero a mí me parece que es una ridiculez, porque al mismo tiempo, o sea, no es que, o sea, no lo conociste, pero lo que te entristece es la etapa de tu vida en la que conociste las canciones de esa persona. O sea, no necesariamente es la persona a la que conoces. Y esa etapa de la vida con David Bowie para mí fue una etapa de la vida lindísima. Entonces, bueno, y también escuchar Blackstar, que es lo último que dejó, ¿no? Y que es una maravilla. Exacto, y que es un discazo. Exacto. Entonces nos despedimos de este programa, este programa especial, súper especial de Espacio Insomne. Nos despedimos de Bowie también. Exacto, nos despedimos del gran David, que regresó al espacio nuevamente. Y eso, muchachos, hasta el próximo lunes. Y nos despedimos de nuestra audiencia. Nos despedimos de nuestra audiencia. Exactamente. Hasta el próximo lunes, como especial de covers, de eso sí les quiero decir. Exacto, anticipar. Y nos vamos con Ashes to Ashes de David Bowie. Y eso, entonces listo. Thank you.